50 languages. 75. 75. 75. إبداء الأسباب. 1. Dar explicaciones 1. Dar explicaciones 1. لما لا تأتي؟ ¿Por qué no viene usted? ¿Por qué no viene usted? الطقس جدا سيء. Hace muy mal tiempo. Hace muy mal tiempo. لن آتي لأن الطقس جدا سيء. No voy porque hace muy mal tiempo. No voy porque hace muy mal tiempo. ¿Por qué no viene él? ¿Por qué no viene él? Él no está invitado. Él no está invitado. Él no viene. Porque no está invitado. Él no viene porque no está invitado. ¿Por qué no vienes tú? ¿Por qué no vienes tú? No tengo tiempo. No tengo tiempo. لن آتي إذ لا وقت لدي. No voy porque no tengo tiempo. No voy porque no tengo tiempo. ¿Por qué no te quedas tú? ¿Por qué no te quedas tú? Aún tengo que trabajar. Aún tengo que trabajar. لن أبقى إذا علي متابعة العمل. No me quedo porque aún tengo que trabajar. No me quedo porque aún tengo que trabajar. لما تذهب الآن؟ ¿Por qué se va usted ya? ¿Por qué se va usted ya? أنا متعبان. Estoy cansado. Estoy cansado. Estoy cansada. أذهب لأني تعبان. Me voy porque estoy cansado. Me voy porque estoy cansado. Me voy porque estoy cansada. لما أنت ذاهب الآن؟ ¿Por qué se va usted ya? ¿Por qué se va usted ya? الوقت متأخر. Ya es tarde. Ya es tarde. سأذهب لأن الوقت أصبح متأخرا. Me voy porque ya es tarde. Me voy porque ya es tarde.